Estamos con Guillermo Riegelgaup y también con Gustavo Wendersky, espero haberlo pronunciado bien, director y dramaturgo entrerriano que visita nuestra ciudad. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola, buen día. Bien. Perfecto, mi apellido. Perfecto. Y el tuyo también. Las dos. Bueno. Somos los dos apellidos juntos, es como una... Es medio complicado. Sí, sí. La próxima uno para... más fácil. Un Pérez. Claro. Bueno, se vienen estos espectáculos en esta presentación, bueno, para no perdérsela, ¿no? ¿Qué podemos contar de todo esto? Uy, ¿qué podemos...? No, primero, en principio y sobre todo, que estamos súper contentos porque es una oportunidad de mostrar, de alguna manera, no un cierre, pero sí una conclusión de un primer etapa de elaboración de estos espectáculos, sí, que son espectáculos que venimos elaborando desde el año pasado, en forma asociada, tres espectáculos, y por eso le dimos este carácter de ciclo. Claro. Y sobre todo con la presencia de Gustavo, que es el director de los tres laburos, que ha venido periódicamente a la comarca a trabajar con nosotros. Y bueno, llegamos a esta instancia de presentación de las tres propuestas, sí, para compartir con el público. Algunas ya se estrenó, otras ya hemos hecho pequeñas intervenciones de fragmentos o mostrando, claro, partes o algunos preestrenos. Sí. Pero bueno, hoy diríamos que a partir de hoy es la presentación como del ciclo así. Claro. En el caso de tu presentación, ya has mostrado algo. Hemos, ¿no?, mostrado, sí, además. Cada vez que pudimos, cada vez que nos dieron la oportunidad, sí, nos metimos, hicimos aunque sea un pedacito. Sí, la verdad, aparte, como que el material, como lo fuimos construyendo colectivamente, para nosotros significó, ¿no?, como una oportunidad cada vez que pudimos mostrar fragmentos y adelantos, porque íbamos un poco chequeando con el público, claro, qué pasaba, ¿viste? Claro. Eso la verdad que es súper importante, por lo menos en el proceso de nuestro montaje. El 24 de marzo, sí, de este año hicimos casi, sí, diríamos un estreno, porque lo llamamos preestreno, digamos, para no cerrar la etapa, porque estábamos terminando de armar, pero fue el espectáculo prácticamente completo. Sí. Y en este último periodo seguimos trabajando algunos detalles y hoy podemos decir que está. Así que bueno, para todos los que han tenido la oportunidad de ver algunos fragmentos o han escuchado hablar del trabajo y eso, creo que ahora es la oportunidad de verlo ya mucho más cerrado y mucho más madurado el material en general. Gustavo, ¿y cómo es este trabajo? Digo, vos no sos de acá, no vivís en Viedma, ¿se hace un poco más complejo el laburo de ver, bueno, cómo va avanzando toda la preparación de las diferentes presentaciones? ¿Cómo es el laburo? Sí, sin duda que tiene una característica muy particular, porque obviamente que, digamos, dentro de las disciplinas artísticas, el teatro tiene esta característica de requerir necesariamente de... que es una característica que tiene consecuencias muy importantes, ¿no? A diferencia de la pintura, la fotografía, el cine, el teatro requiere de los cuerpos en un mismo espacio. Eso es una condición imprescindible también para los espectadores y también obviamente para el trabajo de la dirección. Así que bueno, el trabajo con estos espectáculos requiere y requirió de inventarnos toda una metodología que tiene que ver con, bueno, cómo sostener los espectáculos y el trabajo, digamos, de elaboración y de construcción a lo largo de los meses con esta digamos, con esta frecuencia intermitente de estar yo acá y no, sí, estar. Pero bueno, también creo que les provee a los tres espectáculos que se van a mostrar de una cuestión muy particular. Son espectáculos muy distintos entre sí, pero creo que los une, entre otras cosas, como una conversación, una dialéctica entre la mirada propia y la extranjera, que tiene que ver justamente con esta condición de que son espectáculos que están dirigidos, son espectáculos absolutamente de la comarca, hechos acá, sí, pero que tienen un componente de una mirada que viene de afuera, que tampoco es una mirada centralista de Buenos Aires o de algún centro grande, que también es una característica muy fuerte de nuestra cultura, ¿no? Esta cuestión centralista, porque yo soy de Entre Ríos, también un territorio muy particular, también bastante aislado de la centralidad. Claro. Y bueno, creo que eso influye mucho en los espectáculos también, ¿no? En la cuestión esencial de los espectáculos, cómo mirarnos desde distintos márgenes territoriales, si se quiere. ¿Se explicó? ¿Se entendió? ¿O me, sí, yo, sí. Porque yo me confundí. Yo te entendí. ¿Cuáles son los nombres de los espectáculos que se van a poder ver? Bueno, ¿y quiénes son también las personas que trabajan en cada uno de ellos? El espectáculo de hoy, el estreno de hoy viernes, es Variaciones sobre el Odio. Sí. Es un espectáculo en el que en escena está María Laura Farabello. También compañera integrante del tubo y de la asociación. Mañana sábado presentamos en el que actúo yo, que se llama En Estado de Memoria, Diarios de un Exilio. Y el domingo presenta Fernando Dayan, que es de otra localidad, es de Carmen de Patagones, de claro, otra provincia. No es local. No. Pero no, también con quien sí. Venimos laburando asociadamente, digamos, entre los tres. Para cerrar el ciclo el domingo a las 20 horas. Bien, el tema de la entrada y bueno, dónde se pueden adquirir, anticipadas, bueno, lugares. Quedan muy pocas localidades, quiero aclararlo. Hay una cola en el tubo. Claro. No, mentira, lo de la cola no es cierto. No, como siempre, las anticipadas ahí en Prisma, disquería, sí. En tienda Chulapa ahí sí. En Colón 651. Claro, hoy es viernes. Sí. Queda. Hoy viernes y mañana sábado por la mañana hasta las 13 horas. Bien. Nada más. Y después en boletería del teatro desde una hora antes del horario. Pero hay una promo imperdible, ¿no? Para ver los tres espectáculos. Sí, quedan, igual quedan poquititas. ¿Quedan creo poquitas? Que quedaban así contadas con los dedos. Una promo de... No se lo pierda, señora. Bueno. Tres obras por 400 pesos, o sea, el precio de dos. Claro, está bien. Quedaban ahí algunas. Estamos de oferta. Bueno, a partir de las 10 de la mañana que abre Chulapa, rápido a comprar esas ofertas. Bueno, chicos, les agradecemos por haber venido y esperemos que, bueno, vaya mucha gente y que se pueda disfrutar, ¿no?, de estos tres espectáculos. Bueno, gracias. Recordar solamente que hay una diferencia de horario. Sí. Las obras de viernes y sábado es 21 horas y la del domingo 20 horas. Bien, ¿sí? Un poquito más temprano. Los esperamos a todos. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos.